Tienes que sentir el poder de la música. La música. Sientes que la música te apodera el cuerpo. Te apodera el cuerpo. La música. Tienes que sentir el verano. Tienes que sentirte libre. Éxtasis total. Total. Total.